Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Tras haber disfrutado con el deporte y con nuestro querido JJ Santos, vamos a intentar ofreceros una madrugada risueña, una madrugada llena de información, llena de entretenimiento y buena divulgación. Hasta las 4 en punto, 3 en Canarias, una suerte de contenidos que espero que sean de vuestro interés. La Rosa de los Vientos comienza con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tiempo para todos, tiempo para disfrutar, tiempo para vivir la radio en color. Atención a esta noticia que nos tiene muy ilusionados. Según las investigaciones, las averiguaciones de los científicos que trabajan en el yacimiento de Atapuerca, ese auténtico privilegio para la humanidad, ahí están sus responsables, Arzuaga, Bermúdez de Castro. Bueno, pues han podido reconstruir un oído, el oído perteneciente a un homínido de hace 400.000 años. Y la pista, la revelación ha sido más que sorprendente, esperadísima pero sorprendente. Atención, porque hace 400.000 años los homínidos podían hablar, habían desarrollado la capacidad fonadora, podían mantener conversaciones, conversar sobre lo que les rodeaba. Es decir, que desde hace 400.000 años, o acaso más, estamos conversando, discutiendo, hablando, y lo peor de todo es que después de esos 400.000 años no hemos llegado a ninguna conclusión. Seguimos todos en contra de todos, seguimos con disparidad de criterios. Bueno, eso también nos enriquece como seres humanos. Pero ahí va ese anuncio. Tanto que se discutía, tanto que nos habían llamado herejes por haber intuido que homínidos, posteriormente neandertales, habían conseguido hablar, mantener conversación, mantener una lengua. Bueno, pues ahora parece que se confirma gracias a la reconstrucción de este oído. Atapuerca, semillero, auténtico semillero de novedades antropológicas. Estamos de enhorabuena. Y como buenos homínidos vamos a hablar, porque de eso se trata y es lo que más nos gusta. Así que esta noche, atención a lo que os ofrece La Rosa de los Vientos. Hablaremos con Javier Martín. Ya sabéis, de Caiga quien caiga, y que ahora forma parte del elenco de actores y actrices que hacen una serie estupenda. Además, están llevando muy buena audiencia, están arrasando en audiencia. El inquilino, Jorge Sanz, el absoluto protagonista, este extraterrestre que llega a la Tierra, tiene que adoptar forma humana para poder sobrevivir mientras que vienen los suyos a recuperarle. Bueno, pues el inquilino ya tiene un 29% de share, y eso debe ser muy importante. La verdad es que son millones ya los amigos de esta serie, todos los domingos en Antena 3. Hablaremos con Javier Martín, que es uno de los protagonistas, y además un chico estupendo, un chico magnífico, que nos va a contar muchas cosas sobre la serie y sobre sus aventuras. Eso será en el primer tramo. Contaremos cosas de Azul y Verde, por ejemplo, que se ha localizado un cementerio precolombino en América del Sur, y bueno, pues arroja pues pistas también muy, muy inquietantes. Vamos a contar acerca de una cultura que floreció 400 años antes de Cristo. Nos acompaña en este sumario los míticos de Page Mod. Es noche para los pasajes de la historia. Robert Louis Stevenson, uno de los grandes ilustres de la literatura británica de todos los tiempos, esa Isla del Tesoro, ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Vamos a contar cosas novedosas en torno a su vida, cosas siempre amenas, que seguro van a hacer un buen pasaje de la historia. Robert Louis Stevenson, vamos a surcar con la española rumbo a la Isla del Tesoro. Y seguiremos viajando en compañía del Dr. Fernando Jiménez del Oso. Junto a él iremos a Petra, a los dominios nabateos en el desierto jordano. Un viaje excitante. Allá una ciudad perdida, incrustada en la roca viva, llena de tumbas asombrosas. Fernando Jiménez del Oso ha visitado Petra en este verano de 2004 y nos va a contar sus conclusiones. Hay un nuevo medicamento para luchar contra el SIDA. Un medicamento, al parecer, mucho más eficaz. Daremos los detalles. Otra historia que nos entristece es la de los osos polares. Hay unos 22.000 osos polares en el mundo, bueno, concentrados en la zona ártica, que es donde viven, y esos 22.000 osos polares, según el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, están contaminados. La mano del hombre, la mano invisible, la mano contaminante del hombre, ha llegado a los remotos territorios árticos, y además, lo peor, es que los osos polares no están inmunizados contra esta contaminación. Están enfermos, incluso pueden llegar a quedarse estériles. 22.000 osos polares en claro peligro de extinción. Y los culpables, como siempre, nosotros. Tendremos tiempo y oportunidad para leer vuestros correos electrónicos que siguen llegando de manera incesante a rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Parece mentira, pero estabais ahí. Habéis sabido esperar un año entero y es como que no ha pasado ni el día, ni la hora, ni el tiempo. Estabais ahí esperando. Hemos vuelto y ahora somos mejillones. Habrá gente sin escrúpulo. Atención, porque nos ha sorprendido una noticia que nos llega desde Chequia, aunque al parecer ya se había puesto en práctica en Polonia. Hay una cadena de supermercados llamada Lidl, o Lidl, que, bueno, muy preocupados los ejecutivos por el tiempo que las empleadas utilizaban en ir al baño, han ordenado que aquella empleada que tenga la menstruación se ponga una cinta en la cabeza para que así lo sepan los ejecutivos y puedan ser un poco más permisivos a la hora de conceder minutos en el váter. Bueno, pues esto ya es lo último, ¿verdad? Tener la menstruación y tener que ponerte una señal identificativa para que sepan que vas al baño y puedas estar un tiempo más prolongado. Ay, es que hay gente sin escrúpulo por el mundo, de verdad. Otra cadena de supermercados en Estados Unidos, una cadena de supermercados, supongo, mayorista, pues ha puesto rebajas en los ataúdes. Tienen, por lo visto, un gran stock de ataúdes y los han rebajado de precio. Así que uno ya se puede morir más barato. Buen ambiente, buena música, buen humor. Hasta las 4, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. La verdad es que nos estamos divirtiendo mucho con El Inquilino, la nueva serie de Antena 3. Estamos disfrutando con situaciones divertidas. Por lo menos es una serie distinta, diferente, y creo que va a encontrar muy buen público. Y, hombre, la verdad es que los personajes, los actores que interpretan, todo está encajando a la perfección. Uno de ellos es Javier Martín, nuestro querido Javier Martín, que ya le conocéis de tantas cosas, Caiga quien caiga. También hemos disfrutado mucho con él en un programa de Telemadrid, Está mi gente, viéndole como protagonista de alguna película, Corazón de Bombón, participando, por ejemplo, con Alejandro Amenábar en Abre los Ojos. Javier Martín interpreta a Eduardo, que es... Vamos a ver, Eduardo es un ejecutivo agresivo al que le pasan muchas cosas, está enamorado de ella, pero ella empieza a sentir cierto acercamiento hacia la figura que... Bueno, Javier, buenas noches. Muy buenas noches, pero ibas bien, ¿eh? Te he visto ahí que has dudado, pero ibas muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Pero al final resulta que con el rollo del extraterrestre, que si es o no es gay, pues al final no vas a tener problemas. Es que es lo que pasa, que viene un extraterrestre y mira lo que lía, de verdad. O sea, es que no se pueden abrir las puertas y porque se te mete el enemigo en casa, sí. Y me quedo yo colgado con una paraguaya, vamos. Es que, Eduardo, tu personaje es un ser confiado, amable, duda también. Bueno, confiado no, ¿eh? Es bastante desconfiado. Amable, bueno, en algunos momentos, otros no. Veo que era una ironía. Sí. Lo que me estabas contando. Has acertado. La verdad es que todo le pasa a él, ¿no? Si a alguien le tiene que pasar algo en esta serie es a Eduardo. Mira, yo encantado. O sea, es lo mejor que le puede pasar a un actor. Que tú tengas un personaje al que le pase de todo y además ya estamos grabando ya los capítulos 8 y 9 y tal. Y las cosas que van a ir ocurriendo a lo largo de la serie, pues porque siguen pasando todavía más cosas, o sea que, sí. que todavía no se ha visto nada prácticamente. Bueno, vais a crear un público muy muy fiel, muy adicto a la serie, ¿no? De eso se trata. Estamos, bueno, absolutamente encantados. Yo, bueno, todo el equipo está muy sorprendido porque la verdad es que siempre se dice que, bueno, confiamos en lo que estamos haciendo, nos encanta y tal. Esto es absolutamente cierto, pero esto nunca ha sido... algo que al final digas, pues sí, va a tener audiencia, ¿no? Las cosas buenas en televisión no tienen por qué tener audiencia y las cosas malas en televisión, pues a lo mejor tienen mucha audiencia, ¿no? Y del último, del segundo capítulo estamos muy sorprendidos porque es el que te da el dato, ¿no? El primero es, pues un poco la presentación y como ha tenido mucha publicidad, pues ha funcionado muy bien. Y el segundo con un 29% de audiencia... Sí. Pues ya, es que te da mucho gustazo, ¿no? O sea, el tema de las audiencias, para los que trabajan en televisión y digamos, los ejecutivos, pues es estupendo, ¿no? Pero para los actores y los que creamos un poco este tipo de cosas, pues es como el reconocimiento y te alegra muchísimo, ¿no? Va un poco como los discos, ¿no? El primero puede ser la sorpresa, claro, el segundo claro. te confirma y el tercero ya te consolida, ¿no? Efectivamente. Yo realmente cuando me he enterado de la audiencia del segundo... ha sido donde más me he emocionado y de verdad que saltaba de alegría, porque en el primero realmente tampoco te dice mucho, ¿no? Es un poco la presentación. Y entonces pues vemos que la cosa va muy bien y que a la gente le ha gustado mucho y además se nota en la calle, se nota en los amigos, porque los amigos, la familia... Sí. Se nota cuando algo les gusta de verdad y cuando te dicen, no, pues ya está muy bien, ¿no? Ah, está bien, está gracioso esto que sí. haces, ¿no? ¿no? En esta ocasión te lo dicen de otra manera. Sí, además se nota que estáis muy acoplados, que os lleváis bien, que hay guiños muy cómplices, se percibe, ¿no? Sí, que y sobre todo que cuando se trabaja a gusto, es muy muy leve, muy así, muy... No se percibe muy bien, ¿no? Pero cuando hay buen ambiente en el equipo, algo se llega a transmitir a la gente, ¿no? Y a lo que tú has hecho. Bueno, pero ojo, vamos a decir a nuestros oyentes, los oyentes de Onda Cero, que hacer una serie no es nada fácil. Es muy complicado, hay que madrugar mucho, hay que estudiar mucho y hay que saber perfectamente lo que se hace en cada momento, ¿no? Claro, claro. O sea, esto no es llegar y ponerse uno a divertirse. ¡Qué bien! ¿Cómo nos divertimos? No, hombre, no es la mina. Esto está claro. O sea, no... yo es uno de los trabajos... O sea, yo... Es una cosa que yo me levanto por las mañanas, no sufro por ir a trabajar. Yo no es que no me imagino yendo a una oficina a las 9 de la mañana a un despacho con un ordenador delante. Supongo que a quien le guste, pues le encantará mucho, pero... Sí. Pero... En este tipo de trabajos tan que tú los has elegido tanto y que has luchado por ellos, cuando vas, aunque vayas a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, vas cansado, pero vas muy a gusto, ¿no? Mm. Y sí, sí, baja mucho. Estás todo el día metido en un plató, luego cuando sales, pues tampoco te puedes ir por ahí de pico pardo, ¿no? O sea, sí. tienes que estudiar... no puedes trasnochar mucho porque al día siguiente hay que tener buena cara, buena voz. Sí, bueno, tú estás hecho a todo, la verdad es que eres multimedia. Pero, eso es bueno que se sepa. Si acaso falla alguna cosa, porque me llame para otra. Claro, pero supongo que estás más cómodo interpretando, ¿verdad?, que haciendo a lo mejor programas de televisión, o da igual. Pues es que me he tirado 7 años haciendo, 8 casi. El caiga, claro. 7 años haciendo Caiga quien caiga y luego 6 meses haciendo Estar mi gente. Y realmente al final me sentía muy cómodo haciendo eso. Y ahora me siento también muy cómodo haciendo, interpretando en una serie, la verdad. Sí. Oye, por cierto, tú que has sido Chico Almenábar. Bueno, esto hay que aclararlo, que yo no paro de aclararlo. A ver. Vamos a ver, te lo voy a contar. Cuando uno empieza, en el currículum pone hasta lo que hizo en el colegio de pequeño y la función de teatro y se inventa lo que sea. Y esto yo me puse yo hice un papelito mínimo en Abre los ojos, sí. que era prácticamente guardia de seguridad, que salía 3 segundos, pero esto hay que ponerlo en el currículum siempre, además sí, es una amenábar, lo que sea. Con el paso del tiempo resulta que pues son cosas que hay que ir quitando del currículum. Mm. Pero siempre me lo ponen en películas de Amenábar. Claro. Y yo es que no es como para citarlo, la verdad. O sea, Amenábar va a decir, pero yo, que ha salido 3 segundos. Bueno, pero tú estuviste ahí. Yo estuve ahí, sí. No, mentir no he mentido. Claro. Pero no es como que he trabajado con Amenábar. O sea, sí. Nada, fue un día, una sesión y muy poquito. Bueno, pero en Corazón de Bombón sí estabas, ¿no? Eso sí. Ahí ya sí que estuve bastante tiempo. Bueno, ¿y te vamos a ver en cine? Pues mira, esto va uno en este trabajo, la verdad es que elige poco. O sea, cuando uno elige es que ya ha llegado a un nivel muy bueno y muy muy superior. Sí. Esto, como siempre, o sea, cuando estás trabajando te llaman para más cosas y espero que sí, que yo espero verme en el cine y en teatro y en televisión y en todo lo que sea posible. La verdad es que eres un currante de esto y eso se nota y se agradece. Es que cuando te gusta, bueno, supongo que también a la gente en la radio, ¿no? Es lo mismo, que cuando te gusta la radio, trabajas muy a gusto y haces lo que te gusta y lo haces de otra forma, ¿no? Sí. Bueno, adelántanos, Javi, ¿qué va a pasar en el capítulo 3? ¿Qué va a pasar en el capítulo 3? Espérate, que lo vi, pero hace ya tiempo que no me acuerdo. Sí. Bueno, un lío ahí tremendo, la verdad, porque... Digamos que hay una confusión ante la sexualidad de el inquilino, últimamente, y el cubano. Sí. Así que no puedo decir mucho más, pero hay un pequeño problema ahí, es que les pillo en la bañera. ¿En la bañera? Sí. Entonces hay confirmas, ¿no? Ni confirmo ni desmiento, sino todo lo contrario. Yo les pillo en la bañera, yo no digo más. Vale. Bueno, ¿qué tal con Jorge Sanz? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que en general, con todo el mundo, con Jorge y todo, la verdad es que es un equipo que toda la gente, desde el director hasta todos los actores, Pilar Bardem, Pablo Carbonell, son todo gente muy como muy normal y muy muy muy que pasa de rollos raros y de ir de divos por la vida, y todos estamos encantados de hacer lo que estamos haciendo sin meternos en, ¿sabes?, en historias raras de tonterías, ¿no? Sí. Que a veces hay gente que se le sube un poquito la cabeza. Oye, qué maravilla lo de caiga quien caiga. Todos estáis trabajando, ¿eh? Bueno, perdona, todos estamos trabajando ahora, ¿eh? Que ahora. Un servidor se ha tirado un año en el paro, ¿eh? Sí, pero que al final lo bueno aflora, ¿no? Y... Sí, lo que pasa es que hay que... Esto es un trabajo muy sufrido, ¿eh? Porque hay que... Es de altos y bajos siempre, ¿no? Y cuando uno se cree que le va muy bien, de repente no te llama nadie, o te llaman para cosas que realmente que no te apetecen nada, de corazoneo y todas estas cosas. Sí. Y bueno, lo que hay que es aguantar, a ver qué pasa, ¿no? Las duras y las maduras. Sí, quien resiste gana, efectivamente. Sí. En esta profesión, sí, seguro. Sí. Y en este año de paro, Javier, ¿qué se hace? ¿Se lee? ¿Se prepara uno más? Pues en este año de paro, principalmente, comerte la cabeza. Sí, o sea, sí, eso sí, es lo primero y decir, Dios mío... ¿Estaré en el sitio adecuado? Sí, plantearte que a lo mejor tienes que cambiar de trabajo, porque, bueno, pues uno ahorra, pero no le llega para estar un año... a la sopa boba. Y pues bueno, pues sí, prepararse, mucho gimnasio, ocupar la cabeza, yo qué sé, en lo que sea, ¿no? Sí, sí. Pero se lleva bastante mal, ¿eh? Sí, sí. Hay que tener una capacidad mental para esto del paro que... Sí. ¿Que pa' qué? Y eso que estás diciendo te honra. Bueno, con Pablito Carbonell todo bien, ¿no? No. Pablito, bueno, yo creo que ya, no sé, yo ya no voy a trabajar en nada más en lo que trabaje Pablo, ¿no? Porque ya le dije, digo, tío, esas 7 años en el caiga y esto con la tralla que lleva, te veo otros 7 años, ya, ¿esto qué va a ser? Bueno, ahí lo tienes, ¿no? De director majestático, ya. Sí, además Pablo muy bien, le ha ido muy bien su película. Sí, sí. Y creo que, bueno, se fue a Los Ángeles y todo, o sea que... Uh-huh. Sí. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Auguramos un gran éxito para El Inquilino y en especial para Javier Martín, al que le tenemos un especial cariño. Muchas gracias. Para todos. Éxito para todo el mundo. Muy bien, un abrazo tremendo, Javier. Muchas gracias. Hasta pronto, adiós. Hasta luego. Estoy bien suenan los secretos. Ayer, hoy y mañana. Llevan ya 24 o 25 años en la carretera. Ese sonido inconfundible, ese sonido Urquijo. Exactamente igual que ayer. Y qué gran momento cuando se rindió homenaje a Enrique Urquijo, al desaparecido Enrique Urquijo. Ahí está su hermano Álvaro, aportando voz y voto a estos nuevos secretos. A ver si los traemos un día aquí a la Rosa de los Vientos y recordamos muchas cosas. Grandes héroes del pop nacional, de la música española. Los secretos, con Álvaro al frente. Oigo el viento que en tus manos. Y lo difícil que es en el mundo de la música crear un sonido, ¿verdad? Pues este es el sonido secretos. Ellos lo han conseguido. Qué bien suenan. Somos grandes devotos de los secretos y de muchísimos grupos españoles e intentaremos darles cabida aquí en la Rosa de los Vientos para comentar a los de antes y a los de ahora. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Y prestamos atención a un descubrimiento sorprendente, un descubrimiento que nos habla del mundo precolombino. Estamos en América del Sur y hablando de una cultura ancestral. Recientemente se ha localizado un cementerio que nos habla del pasado. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, ¿qué pasa con esta cultura? Pues un cementerio de la cultura precolombina peruana, Huari, ha sido hallado a unos 500 kilómetros al norte de Lima, cerca del Nevado Huandoy. El cementerio está situado a unos 4.800 metros de altitud en la provincia de Huaylas, en la zona de la llamada Cordillera Blanca. Al parecer, en dicho lugar, que podría datar del año 400 a.C., se han descubierto unos 90 cuerpos en cuyas tumbas se encontraron más de un centenar de objetos de cerámica, tal y como ha informado el director de la sede ANCAS del Instituto Nacional de Cultura, departamento en el que se encuentra la zona del hallazgo. Los artífices de este fantástico descubrimiento han sido un grupo de arqueólogos japoneses de la Universidad de Tokio que llevaban ya un año de investigaciones y excavaciones en dicho lugar. Bueno, pues un descubrimiento muy grato. La verdad es que los japoneses están tienen mucho interés por la zona peruana. Hay una conexión, ¿verdad?, entre Perú y Japón. Bueno, no solamente por el innombrable, el presidente aquel. No. Bueno, fue el Fuji. Va más allá. El Fuji. Bueno, la verdad es que cuando veías a Fujimori, sí que realmente tenía esa pinta de japonés, ¿verdad? Sí, totalmente, desde luego. Una fuerte migración japonesa en tiempos y bueno, pues Fujimori fue uno de los resultados. Bueno, pues no solamente en esta cordillera blanca, esa cultura huari que bueno, tiene ya 2.400, 2.500 años, sino también hablaremos y con fruición además del lago Titicaca, hablaremos de muchas cosas sobre América a lo largo de esta temporada, porque está revelando pues muchas sorpresas, muchos enigmas se están desvelando en estos años, así que iremos dando fiel y cumplida noticia en nuestro Azul y Verde. Bueno, qué maravilla los secretos, ¿eh? ¿Cómo te gustan los secretos? Sí, me encantan. Es que tienen esas letras tan bonitas y que dicen tanto, ¿verdad? Y qué vivos están, ¿eh? Sí, siempre. Muy bien, nunca, muy bien. Nunca pasan de moda. Aquí el pasado día actuaron en Rivas, hacia Madrid, y bueno, impecables. Sí, además siempre están ahí, ¿eh? No, es eso, nunca pasan de moda. Bueno, con un sonido, además lo decía, el sonido secretos, ¿no? Sí. Es que cuando escuchas la guitarra, escuchas los acordes, son ellos, ¿no? Hay sonidos de grupos que son inconfundibles. Sí. Que son característicos, es como su sello. Eso es, y eso es lo que les hace perdurar, lo que les convierte en inmortales. Claro, son especiales, diferentes, no hay nada que se les parezca realmente. Pues imagínate, Macarena, cuando dentro de 25 años aquí en La Rosa de los Vientos, que yo ya tendré por entonces 37 o 38, ¿no? pongamos los secretos, sonarán igual de bien. Igual de bien. Bueno. Y nos seguirán a hacer sentir lo mismo que ahora. Bueno, pues vamos a poner ahora, para finalizar esta hora, llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego el pasaje de la historia dedicado a Robert Louis Baxter Stevenson. ¿Tú has leído La Isla del Tesoro? Claro que sí. ¿Has leído El Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Claro que sí. Bueno, El Señor de Valentry te sobrecogió, ¿verdad? Sí, bueno, ese me dejó. ¿Por los mares del sur te emocionó? Mucho, lloré mucho, sí. Claro. Recuerdo gratamente. Claro, y luego los poemas, El Jardín de versos para niños, ¿verdad? Lo he leído todo, ya sabes que yo devoro los libros. ¿Cómo lloraste con El Jardín de versos para niños? Sí, lloré mucho. Sí, es que yo soy muy llorona. Era muy sentimental. Sí, soy de lágrima fácil. Bueno, pues Robert Louis Stevenson estará con nosotros en los pasajes de la historia. Y The Corrs, un grupo que aquí promocionamos mucho allá por el año 94-95, cuando no se conocían. Uh-huh. Y estábamos todos encantados con la voz de Sharon y todos los hermanos. Y cuando vinieron aquí a España, pues una de las primeras visitas fue para Turno de Noche, claro. Bueno, qué honor. Y lo pasamos muy bien cantando cosillas en gaélico. ¡Ay, qué bien suenan los Corrs! Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, vuestra querida Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, y el correo electrónico funcionando, rosa.vientos@ondacero.es. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Aquí estamos junto a vosotros disfrutando de una madrugada estupenda. Menos mal que ya la temperatura se pone algo en condiciones. Yo no puedo con esto que hace calor durante un ratito, luego se nubla, luego hace frío, luego corre el viento. Todas las inclemencias climatológicas se están dando en este mes de septiembre. En cualquier punto del país estamos sufriendo esos rigores y así pasa, que estamos con los constipados, con el catarro, con la gripe, con las molestias gastrointestinales. Ah, que soy yo solo. No, pues, esto yo creo que nos ocurre a todos. Pero es tremendo, a ver si ya empieza el mes de octubre, el mes de noviembre, llega el frío, que es como tenemos que estar con frío. Si es que a nosotros lo que nos va es el frío, abrigarnos. El ser humano se puede abrigar, pero cuando hay calor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Permanecemos de aquella manera? No. Ay, lo que nos gusta es abrigarnos, ponernos ya las pieles y las cosas sintéticas. En fin, que ojalá pronto llegue el otoño, que es la temperatura ideal para los cuerpos. Es el otoño y la primavera. El invierno ya cuando empieza a hacer mucho frío ya tampoco, pero el otoño es fantástico. Y por cierto, aquí en Madrid somos privilegiados, porque tenemos uno de los otoños más deliciosos del mundo. Por nuestra altitud, estamos entre los 600, 800 metros, es una temperatura muy benigna para cualquier salud. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, os vamos a proporcionar salud de la buena, porque os vamos a acompañar, os vamos a dar muchos cariñitos, vamos a estar muy sentimentales y vamos a reírnos también. O sea que esos estados que agradece el cuerpo, ¿verdad?, para recuperarse. Dos horitas por delante para disfrutar y ahora él, Robert Louis Bradford Stevenson, uno de los grandes ilustres en la literatura universal, la literatura de la buena, de la de todos los tiempos, la que permanece, la que perdura, la que logra ser inmortal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Aunque su vocación literaria se manifestó bien pronto, lo cierto es que la carrera profesional de Robert Louis Bradford Stevenson apenas duró unos 15 años. Pero en ese tiempo nos deslumbró con más de 40 títulos, ensayos viajeros, poesía y novelas, prodigiosas novelas de aventuras. El siglo XIX estaba en todo su esplendor. La revolución industrial había dado paso a una época floreciente donde se podía ambicionar todo, donde se podía soñar con todo. Y muchísimos escritores se sumaron a ese empeño. En ese siglo XIX francés, con Víctor Hugo, con Julio Verne, con Alejandro Dumas. Pero ahí estaban también los británicos dispuestos a aportar cosas: Sir Walter Scott, Charles Dickens y nuestro protagonista. Y es que Robert Louis Stevenson es uno de esos grandes, uno de esos inmortales. Sus novelas son leídas en todos los países del mundo. Una en especial, por supuesto, La Isla del Tesoro, una de las joyas de la literatura británica. Y otra más cercana a nosotros, si cabe, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dos personajes surgidos en una noche de pesadilla terrible. Cuando Stevenson tenía 35 años y la tuberculosis ya se había apoderado de su cuerpo casi por completo, sus pulmones casi reventaban,

Yo creo que es la mejor canción de esta nena. Le quedó muy bien. Aquí hay siempre la dificultad de saber cómo se pronuncia. Es, vamos a ver, Noemí, tú que lo sabes todo sobre Mariah Carey, ¿no? ¿Es Mariah Carey? No. Mariah Carey. ¿Qué nivel? Bueno, con mi inglés vallecano, ¿cómo se nota? Sí. ¿Tú cómo lo dirías, Macarena, Maraya? Yo diría María directamente, vamos. María Carey, que más fácil. Pero tiene de Carabanchel y allí se pronuncia de otra manera. Sí. Esto es como Joaquín Luqui cuando quiere decir Winnie Houston. Dice, Winnie Houston. Wow, Winnie Houston. Bueno, pues María Carey giró. Y estamos en Azul y Verde. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Hablamos de un nuevo avance en la lucha contra el SIDA. Así es, correcto. El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la comercialización de Envitra, el nuevo fármaco antirretroviral. El laboratorio Gilead, responsable de su desarrollo, ha destacado la eficacia de la emtricitabina, su perfil de seguridad, y el hecho de que su dosificación se efectúe en una única toma diaria. Entriva es el segundo fármaco desarrollado por este laboratorio para el tratamiento contra el VIH tras el Virreat, que apareció en julio de 2002. La principal diferencia entre este nuevo fármaco y los demás análogos de nucleósido reside en que permanece en el cuerpo durante periodos comprendidos entre los 10 y las 200 semanas. Recientemente, la Comisión Europea alertó en un informe de la amenaza de una nueva epidemia de SIDA en los países de la Unión Europea y abogaba por medidas inmediatas para hacer frente al problema en los próximos 18 meses, entre ellas acelerar la autorización de nuevos medicamentos y vacunas, inversiones en el área de investigación, así como crear una red de vigilancia a escala europea. Las últimas cifras publicadas por ONU SIDA, que apuntan a 1,3 millones de infectados en Europa y países vecinos, señalaban además que el número de casos aumenta en el conjunto de los 25 y especialmente entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 25, los 15 y los 25 años. Recordemos que la epidemia de VIH fue identificada por primera vez en Norteamérica y Europa Occidental a mediados de los años 80. Desde entonces, en el mundo, 24 millones de personas han perdido la vida desde el comienzo de la epidemia. Caramba, en 1961 todos nos enfrentábamos a la palabra SIDA viendo la imagen terrible de Rock Hudson, ¿verdad? En su momento final, año 81, 82, y algo tremendo, ¿no? Y desde entonces, 24 millones de fallecidos, y ahora, por si fuera poco, apuntan las autoridades europeas que puede haber un rebrote, y además con especial incidencia en el tramo que va desde los 15 a los 25 años. Bueno, pues bienvenidos a este medicamento y todos los que puedan llegar, porque caramba, estamos ante uno de los virus más terribles que ha visto la humanidad en siglos, el virus del SIDA. La lucha médica en este siglo XXI tendrá que ir contra el dolor, contra el SIDA y contra el cáncer. Son las tres grandes batallas que nos quedan por librar. Bueno, pues Martín, muchas gracias y todo lo que tengamos sobre SIDA lo contaremos, ¿verdad? Aquí en Azul y Verde, en la Rosa de los Vientos. Hay que acabar con el SIDA. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Es tiempo para los enigmas favoritos de nuestro querido doctor, don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Y aquí está con sus enigmas. Y lo cierto es que Fernando tiene una faceta viajera

cómo son las cosas del directo y cómo son los problemas tecnológicos que tenemos en ocasiones, pero no os preocupéis que enseguida recuperamos el tono, la conversación y este hilo de armonía que mantenemos con Fernando Jiménez de los hasta las 4 de la madrugada en Canarias. Grandes sorpresas, una de ellas la hemos vivido ahora mismo en vuestra querida Rosa de los Vientos. Pues creemos que ya está todo solucionado, ya podemos seguir manteniendo esta conversación con Fernando Jiménez del Oso, hablando de sus viajes y sobre todo de Jordania, con ese Santa Santorum de los Nabateos, esa ciudad llamada Petra, a la que dedicaremos más tiempo y más espacio en futuras ediciones. Cosas del mini Dix, cosas de las grabaciones, no pudo ser, así que confiemos en que la próxima semana Fernando Jiménez del Oso tenga mejor suerte, nuestro querido doctor en psiquiatría, director de la revista Enigmas. Ay, señor, en pleno siglo XXI, las cosas que pasan. Esto no es nada comparado con lo que le va a ocurrir a los osos polares. En el mundo habitan unos 22.000 osos polares, en el Ártico, por supuesto, que es su hábitat natural, pero ahora corren un serio peligro de extinción, hay contaminación humana que se acerca peligrosamente a aquellas latitudes. Lo cierto es que hasta ahora podíamos considerar aquello como algo virgen, pero ya está siendo manchado por la huella del hombre. Noemí Bouza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos qué pasa con estos osos. Pues que el Fondo Mundial para la Naturaleza ha presentado un informe en el que se declara que los osos polares están afectados por productos químicos tóxicos. Este informe está basado en tres estudios científicos publicados recientemente y que contienen pruebas contundentes de que los osos polares están contaminados por los PVCs y los pesticidas. Los PVCs y algunos pesticidas fueron prohibidos por la ONU en 2001, porque pueden permanecer años en el ambiente y acumularse en los tejidos grasos de los animales. También en este informe se pone de manifiesto la existencia de un vínculo entre los elevados niveles de PVCs y pesticidas en los osos polares de Canadá y de la isla noruega de Svalbard, y una falta de anticuerpos en la sangre, lo que hace a estos animales más susceptibles de infectarse con alguna enfermedad. Además, los estudios muestran una alteración de los niveles hormonales, lo que puede provocar problemas de reproducción y cambios de comportamiento. La organización ecologista demanda la reducción progresiva de los elementos químicos más peligrosos, ya que este tipo de sustancias son arrastrados hacia el norte por vientos y corrientes desde países situados al sur. Vamos, que los osos polares ya no son tan blancos como últimamente, no. Y son un poco más negruzcos, y es producto de la contaminación que va llegando desde los países industrializados. Qué barbaridad lo que está ocurriendo con ellos, ya decíamos antes, 22.000 apenas van quedando, y lo cierto es que no tienen inmunidad ante lo que nos llega, ante lo que les llega, mejor dicho, desde Europa Occidental. Bueno, pues los osos polares en claro peligro de extinción a consecuencia de la mano humana. Y sobre todo, que tienen una cantidad de productos químicos ya en su cuerpecillo serrano. Así es, muchísimo. Qué barbaridad, ¿eh? Yo cuando vamos a ver a los osos polares en el zoológico de Madrid y están ahí con el hielo retozando, digo, mira, esto es al fin y al cabo... Están tan a gusto. Tan a gusto, ya pues están, sí. Están acostumbrados, ¿verdad?, a la seta que tiene Madrid cuando, sí, cuando no hay viento. Pero los pobres que viven en los territorios vírgenes del Ártico, ¿qué pensará Jack London en su retiro sobrenatural? ¿Qué pensará Jack London, aquel que giró colmillo blanco? Es que es para estar preocupado, ¿eh? Yo estaría, sí, preocupado. Sí, sí, sí, yo también, ¿eh? Y sobre todo, si nos abren en canal a nosotros, ¿qué tendremos ya dentro? Bueno. Claro, si se han detectado en los osos polares 500 sustancias químicas... Pues nosotros tendremos una basura dentro. Sí, mira, yo no... Nos asustaríamos. Ni lo quiero pensar. Ahora mismo me enciendo un cigarrillo y me voy a pasar a purificarte, ¿no? Me voy a purificar al pasillo. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos, que tenemos muchas cosas que contar, Macarena. Sí. Estamos, la verdad, es que muy alarmados con algunos sucedidos, con algunas cosas. Hay gente que se ha llevado las manos a la cabeza con esta muchacha de la República Checa. Ya, desde luego, es que es un tema... Que, claro, le ha llegado lo de la menstruación y se ha tenido que poner una cinta en la cabeza como si fuera Rambo. De verdad. Para que los directivos le permitan unos minutitos más en el water closet. Parece mentira que en el siglo XXI tengamos que estar surjando noticias así. Pues sí, sí, sí. Podemos por ejemplo, para denunciar esto, podemos ponernos nosotros una bolsa en la cabeza. Por ejemplo, sí. Claro. Pero con agujeros, para que podamos respirar. No. Sin agujeros. Sin nada. A ver cuánto aguantamos. Yo poco, te lo aviso. Bueno, pues vamos a comentar estas noticias, algo más de azul y verde, algún enigma del mundo, el capítulo 172, con el oráculo de Delfos, ahí está la Bruno Cardeñosa dispuesta a desvelarnos ese secreto. Hay quien dice que había vapores alucinógenos que surgían del oráculo, uh-huh, y de ahí venían las visiones que tenían las pitonisas. Claro. Claro, me extraña. Claro, esto como... Así cualquiera. Claro, esto como cuando, ¿os acordáis la serie El bosque de Tayac? No. Hombre, pues Jackie y Nuka. Ay, es verdad. Hombre, Jackie, qué bonito. Jackie, hombre, hoy... Qué guapos eran. Hombre, pues llegaba al osito y se tomaba un hongo alucinógeno y empezaba a flotar, ¿no? Italiano. Se pasaba todo el capítulo más feliz. Bueno, ya que yo parecía una película de los Beatles, ¿no? Decía Jackie, el osito. Sí. Bueno, pues ahora los vuelven a echar, pero... Sí. En cintas coleccionables. Claro, si es que ahora... Sí, que son unos clásicos. Si es que vuelve todo. Vuelve Heidi, que es la que tú tienes, ¿no, Noemí? Sí, y Marco. La abeja Maya. La abeja Maya, que es la que tú tienes. Yo tengo Eras una vez el hombre. Y Banner y Flappy, que también eran muy entrañables. Oye, ¿no has recuperado Vicky el vikingo? No. Pues una pena, ¿eh? No. Hombre, pues eso es un icono del dibujo animado, hombre. Ya, eso sí es verdad. Oh, cómo molaba aquel de... Estoy entusiasmado. Bueno, pues cubiertos estos minutos de rigor, nos retiramos un ratito para escuchar las noticias de última hora y luego regresamos. Emoción y aventuras no van a faltar hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos, aquí como siempre en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tenemos una hora para tener sensaciones estupendas, magníficas, momentos únicos. E intentaremos que paséis una noche agradable en la compañía de la radio, en la compañía de Onda Cero hasta las 4, 3 en Canarias. Si los mini-dics lo permiten, haremos que disfrutéis de este asunto llamado radio, de este bendito asunto llamado radio. Bueno, pues el oráculo de Delfos siempre ha llamado la atención de todos. Allí se vaticinaron grandes empresas, magnas obras, y lo cierto es que siempre nos hemos preguntado ¿cuál era el secreto del oráculo de Delfos? ¿Cuál era el secreto de la gente que auguraba tantos asuntos y tan importantes? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo en este capítulo número 172 de nuestros Enigmas del Mundo. Recordamos que hemos retomado la serie, la dejamos en el 170, pero que cada capítulo es único, es original, independiente del resto. Así que no hay problema si os habéis enganchado ahora de nuevas. Cada capítulo tiene algo distinto. Así que el oráculo de Delfos, hoy con Bruno Cardeñosa, capítulo número 172 en nuestros Enigmas del Mundo. Hace algo más de 2.500 años, Delfos se convirtió en el destino de miles de peregrinos que se acercaban hasta este punto situado en las laderas al sur del monte Parnaso para consultar su futuro a Apolo.

Capítulo número 172 en nuestros Enigmas del Mundo, con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, estamos un poco desatados, estamos bailando frenéticamente al ritmo de Madonna. Macarena, ayúdame. Venga, Madonna, ¿sí? Su nombre original es la Chichilione, ¿no? O, ¿eh? Se llamaba Chichilione o ¿sí? Chichone. Ay, sí, algo, es verdad, Chichone. Chichone o Chichone. Chichilione o Chichone. Me suena a Chichone más que otra cosa. O Chicone, Chicone. Chicone, Chicone. Chicone, Chicone, Chicone. Se llama Dolores Chicone. Dolores Chicone, sí. Dolores se va a llamar, ¿no? Yo no sé. Yo creo que sí. Lo que pasa es que se había cambiado el nombre ahora recientemente. Ahora se llama Esther. Esther, efectivamente. Esther. Oye, toda la vida llamándose Madonna. O pues, Dolores, ¿no? Yo creo que tiene todo el derecho del mundo ahora que es cabalista. A llamarse Esther. A llamarse Esther. No, si el derecho lo tiene. Yo, de hecho, conocí a una chica que se llamaba María del Carmen. Sí. Y ahora se llama Pepe. Bueno, pero creo que eso es otra circunstancia que nada tiene que ver, ¿eh? Con las religiones estas. No, creo que va por otros derroteros, vamos. Por otra línea. Sí. Ya. O sea, cambia más aparte del nombre. Cambia más. Sí. Bueno, pues supongo que sí, voy a pensar en ello. En unos minutos, más información azul y verde. Nuestros correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y también esa gente sin escrúpulo que ya está dando mucho que hablar. Incluso hemos recibido ya correos, sí, sobre estas chicas que tienen que llevar una cinta en la cabeza para hacerse ver. Está levantando polémica, sí. Se está levantando polémica y la verdad es que no sé hasta dónde podrá llegar esto, pero a mí me parece una sensación. Uh-huh. Esto va a traer mucho debate, mucha controversia. Nos va a dar que hablar. Sí. En la Rosa de los Vientos y además con el deseo sincero de agradar. Y tenemos muchas cosas nuevas este año. Tenemos esos enemigos íntimos que sonarán, esos versus. Gente que se enfrentó en su día, gente famosa que se enfrentó en su día. Tenemos la nueva sección Chispa y Muelle, la revista de divulgación científica de Pepín Tré, que también provoca controversia y eso nos agrada muchísimo porque hay decenas de correos hablando sobre ello. Siempre es bueno, ¿verdad? Hombre, a mí me encanta. Uh-huh. Eso significa que el programa está muy vivo. Sí. Está muy vivo y eso va a triunfar. Javier Sierra, que también nos ha gustado mucho. Fernando Rueda, que está pletórico. La verdad es que estamos preparando cosas interesantes el próximo jueves con Fernando Rueda, la noche de los conflictos internacionales. Participación, entusiasmo, decisión, opinión, todo eso y mucho más en La Rosa de los Vientos. Y ahora nos vamos a Alemania porque en Azul y Verde queremos hablar de transgénicos. Con Macarena Yagüe, fíjate Macarena, está la cosa que arde. Está todo muy calentito. Está todo crepitando, qué barbaridad. Bueno, hay quien quiere hacernos entender que los transgénicos pueden ser incluso buenos. Exactamente, hay gente empeñada en ello. Y para ello se ha inaugurado en Alemania una conferencia sobre cultivos genéticamente modificados, cuyo objetivo principal es intentar persuadir a los europeos sobre los beneficios de los alimentos transgénicos. Varios oradores señalaron que se había demostrado que las plantas transgénicas eran seguras y pronosticaron que los europeos comenzarán a aceptar la tecnología. Sin embargo, todavía es necesario que superen la desconfianza del público en Europa sobre la tecnología y las firmas que la apoyan. Hasta ahora, los oradores señalaron que no hay pruebas de que los alimentos transgénicos representen un peligro para la salud humana. También indicaron que no hay evidencias de que los cultivos genéticamente modificados provocan daños al ambiente, una acusación que es motivo de una acalorada disputa. El hecho de que la reunión se efectúe ahora por primera vez en Europa no es un accidente. Los organizadores la han traído aquí porque piensan que Europa se está abriendo al negocio biotecnológico. Y es que a comienzos de año la Unión Europea, recordaremos, que dio por terminada una moratoria de 5 años para la introducción de nuevos alimentos genéticamente modificados. La semana pasada, precisamente, se aprobó por primera vez una variedad de semillas genéticamente modificadas en todo el territorio europeo. Pero aunque las instituciones europeas den muestras de un cambio de postura, la pregunta es si los ciudadanos europeos la aceptarán. Y yo creo que puede que pasen varios años antes de que se supere la desconfianza sobre la biotecnología en sí y sobre las intenciones de las compañías que hay detrás de estos alimentos. Sí, la verdad es que tenemos esa desconfianza. Claro, a mí que me cuenten que es de, el tomate es perfecto, porque lo han modificado genéticamente y que incluso me va a servir para curar la gripe. Pues, hombre, cuesta creer, pues sí, ¿verdad? Sí, sí, yo me enfrento al tomate y, oye, que la apariencia es la misma, ¿eh? Sí. Pero a mí me dicen, este tomate es transgénico, y como que no. Y como que ya no... Como que no. Porque además uno entiende que de por sí un tomate pues natural ya es perfecto, ¿no? Claro, y además ahí están los productos ecológicos, ¿no? Que ahora están muy en boga y cada vez se cultiva más, más el número de hectáreas. Se reserva más espacio para ellos, sí. Es verdad. Hombre, que son un poquito más caros, tampoco mucho, pero hombre, que se, no se utilizan elementos químicos, no hay pesticidas, es natural, yo creo que merece la pena. Merece la pena, si se puede, es mejor acceder a este tipo de alimentos, sí. Que duda cabe. Un tomate ecológico, un tomate con abono natural y como tiene que ser, tiene un sabor inconfundible, o sea, es recuperar la naturaleza. Un melocotón, dice, bueno, este melocotón viene de un campo que no ha conocido jamás la química o los pesticidas. Bueno, eso es una maravilla. Eso es. Le sacas el gusanito que lleva dentro y ya está, ¿no? Y ya, y sigues. Claro, siempre hay un pequeño inconveniente, ¿no?, con estas cosas y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Oye, que te viene la manzana con la mosca dentro de... Bueno, eso haces así con el dedo y ya está. Con no mirar mucho, tampoco... Que no es tan guapa la manzana ecológica como la que viene así de Blancanieves. Ya, pero es que tiene mejor sabor. Hombre, y es más natural. Tiene mejor calidad. Y mira luego los osos polares cómo se quedan con la contaminación. Y nosotros, pues bueno, la verdad es que tenemos motivos para dudar. Eso sí, que el maíz es perfecto, claro, claro, pero ¿y luego qué? ¿Y si dentro de 15 años no sale chepa? Claro, es que nadie nos lo puede asegurar a día de hoy. Fíjate, Martín, que empezó a comer transgénicos y ya le va cambiando la color. Sí. Y unos bultitos raros que le están saliendo. No, pero esos son espinillas. Esos son todos, vale. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Es tiempo para el correo electrónico, tiempo de contacto con nuestros oyentes. Martín Espósito, cuéntanos, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Venga, Isa y Pepe. Dicen. Ya empezamos. Vamos a ver. Hola, Juan Antonio, somos un grupo de amigos locos por la historia. O sea, lo de Martín es un canto a la libertad, ¿eh? Sí, ¿sabes? Y a los nombres. ¿Sabes? Feliciano. Sí. Isa y Pepe. Es un poco como el precio justo. Sí. Cuando sí, llamaban a jugar, Es un poco Primitivo Rojas, ¿no? Sí, efectivamente. En esa línea. Bueno, pues aquí tenemos a un grupo de amigos locos por la historia. Dicen que se reúnen los fines de semana y entre cerveza y humo intentan aclarar multitud de dudas. Y se reúnen para debatir cuestiones históricas, ¿no? Entre cerveza y humo y tal. Y te proponen que hagas algún... Bueno, que se dedique a algún monográfico a los temas que les intriga, como por ejemplo René Lachateau y Saunier, Manuscritos del Mar Muerto, René Lachateau y Berenguer Saunier. Prisciliano y el Sepulcro de Santiago, los cátaros y las cruzadas albigarenses, la Gran Pirámide... ¿Cómo? La Sábana Santa. Albigenses. Pues aquí tenemos las cruzadas albigarenses. Bueno, dicen que si por favor pudieras comentar en algún programa cuál es el resultado del estudio de ADN de la tumba de Colón en Sevilla, se tomarían más de 5 cervezas a su salud. Pues sí, lo comentamos con mucho gusto. Se han efectuado esos estudios, esas investigaciones en la tumba de, o la supuesta tumba de Colón en Sevilla, y se ha llegado a la conclusión de que está enterrado en Sevilla no es Colón. Entonces no se van a poder tomar las cervezas. Eso sí, puede ser un descendiente de Colón, puede ser su hijo. O sea que Cristóbal Colón, según los últimos datos, está enterrado en la República Dominicana. Ahí se encuentra Santo Domingo. Tan calentito. Ahí está Cristóbal Colón, que es una cuestión que tú siempre me has trasladado, Noemí. ¿Dónde está Cristóbal Colón? Pues mira, ya te lo digo, está en Santo Domingo, en la República Dominicana. ¿Que nos hubiese gustado Sevilla? Claro, claro. A ti también, ¿verdad, Macarena? Hombre, claro, a mí también, pero no siempre es posible todo. No siempre es posible, aquello de todo es posible en Sevilla, bueno, pues bueno. En esta ocasión Cristóbal Colón no está en Sevilla, según las últimas averiguaciones del ADN. Así que, nada, a las cervezas. A ver, Noemí, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues el mío es de Jordi, que quiere que le digamos una opinión sobre una serie de elucubraciones. A ver. Nos dice, he estado comentando lo del deshielo del Ártico con otro amiguete geógrafo. Él no cree que vaya a ser tan importante desde el punto de vista geopolítico, ya que deberían respetar las leyes de derecho marítimo tradicional que concede a los estados 200 millas, creo. Sí. Náuticas de aguas jurisdiccionales propias. El resto serían aguas internacionales. Si algún país no las reconociera, estaría Bueno, infringiendo esa ley. ¿Qué pensáis sobre estas elucubraciones? Bueno, que las millas marítimas estén reconocidas o no, yo creo que es una cuestión menor. Lo importante es que si se deshiela el Ártico, pues el tráfico internacional va a cambiar sensiblemente. Entonces, imagínate, por ejemplo, que se pueden trasladar productos en 5 días a través del Atlántico Norte, cosa que ahora tienen que pasar obligadamente por el Canal de Panamá. Sí. Y claro, pues es un lío, porque mientras que pagas el ticket, el 1,80 euros, y pasas el barco, pues... El peaje. Claro, pues es un lío. Así que, sí que va a ser importante esto. Es un cambio geoestratégico de gran calado. ¿Tú puedes pedir tú si fuera, Macarena? Pues si fuera pregunta sería la de Andrés, de Murcia, y que dice que si nos hemos propuesto en algún momento salir a otras ciudades a hacer el programa. Sí, nos lo hemos propuesto. Pero lo vamos a hacer. Otra cosa es que nos lleven, ¿eh? Ah, además, ¿nos tienen que llevar? Claro, con estas horas imposibles. Difícil. Hombre, podemos ir todos en el coche de Martín, pero... Hombre, pero por ejemplo... Sitio hay. Sí, ya. Sitio siempre va a haber. Sí, sí, una sí. Persona más siempre va a haber. Ya, hombre, pero mira, mientras que metes la caja de mini-dicks y al equipo al completo, pues es un lío mientras que nos organizamos. Así que si alguna emisora tiene la caridad de venir a buscarnos, de convocarnos, llevarnos y tal, pues nosotros sí que lo podemos hacer. Pues vamos a ver. Por ejemplo, bueno, Sevilla vale. Podría ser un buen sitio para empezar, sí. Sí. A ver, Martín, otro, tú si fuera. Venga, Francisco Javier, desde Granada, dice: yo soy de la opinión que todo lo que conlleve a preservar la naturaleza es bueno, pero me da mucha rabia que me manipulen bajo banderas que lo único que pretenden es atraer adeptos para otros intereses ideológicos distintos de los puramente ecologistas. Dice Francisco Javier: yo soy de derechas y realmente me siento excluido de todas estas organizaciones que al final pretenden inculcarte ante todo su raíz de izquierdas. Sí, pues yo creo que tiene buena parte de razón. Hombre, bien es cierto que los que enarbolan con frecuencia la bandera ecologista, la bandera verde, son los partidos de izquierdas. Uh-huh. Pero los de derechas tienen tanto derecho a ser ecologistas como los de izquierdas. A mí me preocupa mucho cuando un partido político se apropia de una bandera, uh-huh. Se apropia de un himno, se apropia de unos ideales, ¿no? Yo creo que el ideal ecologista pertenece a todos los habitantes del planeta, porque el planeta es nuestro, es lo que tenemos, y debemos preservarlo entre todos, los de derechas, los de izquierdas. Así que cuando me dicen, bueno, ¿y qué ONG es la ideal? Bueno, pues la que no recibe subvenciones. Entonces, esos son libres e independientes, ¿no? Desde luego que sí. Ya no hay ningún problema. Bueno, Noemí, tú puedes pedir tú si fuera. Pues bueno, Octavio Avalos dice: me gustaría, ¿es posible? Octavio, qué gran nombre, ¿eh? El primer emperador. Octavio, que era sobrino nieto de Julio César, como tú bien sabes. Sí, claro, por tu libro lo sé. ¿Tú sabes lo que tardó Octavio en llegar a las guerras cántabras? Porque eso era un frenesí. Tenía colitis crónica. Pobre hombre. Pero claro, él iba con las 4 legiones, venga, vamos. Pero claro, como era el emperador, lo tenían que llevar en camilla, en sí, parihuelas. Claro, uh-huh. Le iba así, pues recostado, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero claro, como le daba el apretón cada 3 minutos, pues claro, los legionarios se quejaban. No hay manera, no avanzamos. A ver, me extraña. Claro. A ese ritmo es imposible. Claro, yo me imagino a ese emperador bajándose de la parihuela yendo corriendo al seto, y detrás los manípulos con la faldita intentando esconder al emperador, claro. Qué pues, estampa tan. Pues así pasa, que duró 10 años la guerra. Claro, no me extraña. Sí. Bueno, Octavio dice: me gustaría que dedicarais un pasaje de la historia al naufragio en la punta de Oboy, en La Coruña, del buque de Serpent y a la misión que tenía encomendada. Uh-huh. Vale, pues lo apuntamos con mucho gusto y lo tenemos en cuenta. Mira, ¿cómo llegan los temas gallegos, Noemí? Pues sí, tira la cosa. Claro, esto es de cerca de tu tierra, ahí en... Sí. Claro, estáis enchufados, estáis dando paso a correo gallegos. Hay una gran manipulación en esto, ¿eh? A ver, Macarena, uno más. Uno más, pues Jacinto. Que te propone que hagas un pasaje de la historia sobre el Gran Capitán. Sí, bueno, lo hicimos en su día, con las cuentas del Gran Capitán. La verdad es que Fernández de Córdoba es uno de esos personajes imprescindibles en nuestra historia. Es el creador del ejército moderno, curtido en mil guerras junto a su querida reina. Eso de querida lo subrayo. Su querida reina Isabel la Católica. Motivo de algún recelo por parte del católico, del rey Fernando, sí. Es que era muy guapo. Sí. Era muy guapo el gran capitán. Sí, sí. Era muy apuesto. Cubría con las expectativas de lo que se le demandaba al gran caballero, a un gran caballero europeo de la época. Uh-huh. Y claro, pues el hombre se tuvo que ir a Italia. Claro, no me extraña. Entonces, un lema de los tercios, porque él inventa los tercios. Los tercios es simplemente la subdivisión de una unidad de combate. Sí. Bueno, pues los alabarderos, los arcabuceros y la infantería ligera, bueno, pues pues Juan, todos... no te ahogues. Vas a tener que tomarte un tercio. Uno de los lemas era España mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura. Qué bonito. Mm. ¿Mm? Esos eran los tercios. Mira qué bien. Bueno. Otra pregunta que hace Jacinto y que nos han repetido también en varias ocasiones es que les intriga bastante saber cuál es la música que acompaña de fondo a los pasajes de la historia. Pero tendríamos que decir que es que no es una única canción. Silvia Casasola trabaja con más de 500 CDs. Eso ya lo hemos dicho. 500 CDs es mucho CD, ¿eh? Uh-huh, sí. Así que bueno, en ocasiones damos algún título, pero es que sería imposible abarcarlos todos. Pero vamos, que es composición completamente de ella. Sí, toda la música la ha compuesto ella. Letra y música, las sí, dos sí, cosas. Sí, sí, sí, es una cosa en común de John Barry, John Barry y Silvia Casasola. Me refiero a la mezcla, Juan, de verdad. Qué maravilla, mira, mira. ¿Cómo te quedas? Bueno. Te estabas empezando a poner morado. Ahora me puse con la empanada que me trajo Martín. Sí, que los demás no la hemos catado, no recordaré. Bueno, pero yo, falta que hacen, ya os lo cuento, yo ya soy la narración épica de cómo fue el acontecimiento. Hay que guardar la línea. Sí, vamos a poner una musiquilla, vamos a recuperarnos y preparamos las nuevas emociones del siguiente tramo. Cualquier cosa te toca, este dúo peculiar, que estos son los de Upa Dance, ¿no? Los de Upa Dance, sí. Ven chica, con este chico, con Miguel Ángel Muñoz, que vaya muy bien, sí. Y Mónica Cruz, y bueno, pues todo un éxito, con disco y todo que tienen, y gira que han hecho, sí. Y bueno, y siguen siendo amigos, sí, ¿no? Son más que amigos, Más que amigos. Ah, es verdad que estaba, bueno, sí, claro. Claro. Sí. Bueno, pues el éxito de Upa Dance... ¿Vuelven a la parrilla de Antena 3 o sí, no? Creo que sí, pero más adelante. Más adelante. Me parece que más adelante, sí, están grabando nuevos capítulos. Pues nada, eso me pareció a mí oír el otro día. Un paso adelante, bueno, como siga el éxito, dentro de poco tendremos Los Hijos de Upadans. Sí. Y Upadans se reúne por Navidad y cosas así. Y bueno, ese tipo de cosas. En todo caso, nos alegramos mucho del éxito de esta serie. Y todos os acordaréis de Copito de Nieve, el mítico gorila blanco, ese gorila albino que vino de las selvas guineanas hace pues 36 años, que falleció recientemente, víctima de una dolencia maligna, una dolencia fatal. Bueno, pues por fortuna Copito de Nieve dejó descendencia y ahora esa descendencia es noticia, Noemí. Pues sí, así es. Kena, una hija de Copito de Nieve, dio a luz el pasado 26 de agosto a dos gorilas gemelos negros, un macho y una hembra, en el zoo de Barcelona. Los biólogos han tildado de excepcional este hecho porque los partos múltiples de gorilas en cautividad son muy escasos, tanto que el porcentaje de estos nacimientos no alcanza el 1%. Los responsables del zoo han manifestado que este suceso ha podido deberse a la herencia genética, ya que la madre, la hija del desaparecido Copito, tuvo un hermano gemelo y es posible que ella les transmita esta característica. Por último, hay que decir que en chimpancés la frecuencia de partos múltiples es de 1 por cada 59 nacimientos, en orangutanes 1 por cada 88, mientras que en humanos la frecuencia de nacimientos de gemelos o mellizos es de 1 por cada 90 alumbramientos. O sea, 1 de cada 90 en seres humanos son mellizos o gemelos. Eso es. Ah, bueno, pues y en el caso de Copito de Nieve, fíjate, qué pródigo y qué gran sorpresa. Pues sí, no, todo pues, un campeón estaba ahí. Pues no solucionamos el problema, ¿eh? No, persiste. Esta noche... Está ahí latente. Esta noche tenemos en contra el Minidix y las tosecillas, qué barbaridad. Bueno, pues una hija de Copito de Nieve ha tenido gemelos. Copito de Nieve siempre ha dado noticias y uno de los personajes más queridos de Barcelona. Sin lugar a dudas. Los niños adoraban a Copito de Nieve. Sí, mucho. Y qué pena, bueno, qué pena, vivió muchísimo para ser gorila, vivió muchísimo, pues casi 40 años. Y eso es una gran edad, llegó a ser muy, muy, muy longevo. El único gorila albino que se dio en la historia y además en cautividad consiguió una notable calidad de vida. Copito de Nieve, su descendencia, ya tiene nietos, muchísimos nietos, y estos son gemelos. Eso es, gemelos. Y apuntan, negros. En el chat hay quien dice... Uy, es que estamos en el chat, Martín. Sí. Anda, fíjate, saludos para el chat. Vamos a mandar saludos para el chat. Esas 50 personas que están ahí conectadas. Sí, y que habían dicho que escribíamos nosotros los correos electrónicos. Sí, por ahí apuntaba alguien que si nosotros nos encargábamos de redactar los cientos y cientos de mails que recibimos cada día. Pero bueno, si he sabido que no sabemos escribir. Claro, vamos a decirlo ya claramente, sí. Sí. Ah, ¿lo reconocemos? Sí. Vale. Sí. Los escribimos nosotros. Los extraemos del correo electrónico y los volvemos a escribir, porque claro, hay algunos que vienen incluso bien, pero otros bueno, no. Muchos no. Claro, entonces hay que extraer lo fundamental, o lo que el oyente quiere dar a conocer a los amigos de La Rosa de los Vientos. Y descifrarlos. Claro, por eso tenemos una tarea de redacción importante. Es muy importante. Muy importante. Imagínate, 100 mails, reescribirlos. Claro, hombre, 100 diarios no, pero 100 a la semana sí, para leerlos en antena. Es impresionante la cantidad de mails que llegan. Por ejemplo, este que tienes tú aquí, Martín. Venga, pues este mismo que tengo yo aquí, dice que se ha quedado fascinado con el libro de la aventura de los romanos en Hispania. Él es Andrés Alba. Dice, y aprovechando que soy de Montilla y que en el libro hay un capítulo dedicado a la batalla de Munda, me atrevería a pedir a Juan Antonio que tantease la posibilidad de hacer un pasaje de la historia. ¿Con la batalla de Munda? Así es. Bueno, pues muy bien, entre los pompeyanos y los cesarianos. Bueno, pues vamos a hacerlo en el año 45 a.C. Se libró esa batalla decisiva, esa batalla que ya dio vía libre a Julio César para diseñar todo un imperio. Bueno, pues comentamos lo de la batalla de Munda y agradecer, por supuesto, la cálida acogida que ha tenido en mi último libro, La aventura de los romanos en Hispania, que ya cabalga por su octava edición, más de 30.000. Agradezco muchísimo a mi familia que hayan tenido esa dedicación, todos los días comprando y comprando. Bueno, su trabajo les ha costado. Y una renta, ¿eh? Un dinero. Así que, nada, muchas gracias, amigos. Vamos a ver, Noemí. Pues yo también tengo una petición de un pasaje de la historia que nos llega de Chema de Guadalajara, que dice que hay genios de la radio, se ha descubierto tarde, aunque ya se sabe, más vale tarde que nunca. Muy bien. Y aquí está la petición, pasaje de la historia, la batalla de Almansa, enmarcada en la guerra de sucesión. De sucesión. Y también un monográfico sobre la otra vida de Leonardo da Vinci, la vida contada en el Código da Vinci. Bueno, pues vamos. Hombre, no es que se cuente mucho la vida de Leonardo da Vinci en el Código da Vinci. Pues no, la verdad es que no. Pues casi va a ser que no. No, va a ser que no. El título vino muy bien, pero sí. Bueno, de soslayo, ¿no? Pero de da Vinci poco. De da Vinci poco. Así que, bueno, ahora ya viene el nuevo libro, vendrá Javier Sierra el próximo miércoles para hablarnos de Dan Brown y de este nuevo título, bueno, que no es nuevo, que es el segundo título de Dan Brown, el Código da Vinci es el tercero, lo que pasa que el éxito del Código da Vinci ha sido de tal magnitud que total, nada, la primera edición de 500.000 de ejemplares. Fíjate. Ahí es nada. Bueno, nada. Nada, estamos hablando que La aventura de los godos y este. primero la aventura, ¿no? Sí, primero va la aventura, pero yo no te creas, ya estrecho margen. ¿Sí? Ya estrecho margen, sí. Uf, sí. ¿Cómo está la cosa? Sí, sí, sí. Fíjate que yo ya estaba muy, muy entristecido porque nos había adelantado Harry Potter. Sí. Pero nada, ahí estamos los tres. Bueno, bueno. Eso está bien. Por un par de páginas. Sí, sí, sí. Ángeles y demonios, un voluminoso libro de 606 páginas. Vamos a ver qué paciencia hay que tener para leer eso. Dan Brown ha escrito tres libros. El primero es La fortaleza digital, bueno, que supongo que pasó sin pena ni gloria, sí. Que gustó mucho en Estados Unidos. Luego Ángeles y demonios y luego por fin El código da Vinci. Bueno, pues ahora se reedita en España Ángeles y demonios, 500.000 de ejemplares, Dan Brown. Y supongo que va a dar mucho que hablar. Lo analizaremos con Javier Sierra el próximo miércoles. Y la pregunta era si hablamos de Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, eso. Pues, ya hicimos el pasaje. Sí, porque al final la pregunta. Sí, ya hicimos el pasaje de la historia de su día y en cualquier momento lo podemos repetir. Vamos a ver, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Pues desde algún lugar del planeta que desconocemos, te piden, te solicitan y te suplican un monográfico sobre los viajes en el tiempo, especialmente al pasado. Bueno, pues también es otro de esos monográficos clásicos que aparecen de vez en cuando. Mañana tendremos nuevo monográfico de Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Y nos vamos a Murcia, nos vamos a Caravaca de la Cruz para conocer los enigmas, los secretos de uno de los lugares santos del orbe católico. Solo hay 5 emplazamientos consagrados. Solo hay 5 emplazamientos dignos de ser visitados como peregrinos para recibir el jubileo. Uno de ellos es Roma, claro. Otro de ellos es Jerusalén. Otro Santo Toribio de Líbana, en Asturias. También, por supuesto, Santiago de Compostela y este, Caravaca de la Cruz, que es el más reciente, pero no por ello menos, que recibe menos afluencia de devotos. Es, bueno, había un Lignum Crucis, había un, se supone, una reliquia de la cruz, pero fue robada en 1934, se colocó una réplica. Pero bueno, yo supongo que todos tenéis una cruz, ¿no?, de Caravaca. Sí, sí. Así es. Dicen claro. Que si te la regalan, además, da mucha suerte. Mucha ¿no? suerte, y ya sabéis que tiene que estar siempre en contacto con la piel. Sí, que claro. Ahora llevamos. Exacto, no puede quitarse ese contacto porque si no se quitarían los efluvios benignos. Nada, a fuego nos la hemos grabado ahí. Y bueno, y hay gente, los que afirman poseer don de la videncia, que llevan la cruz de Caravaca en el paladar. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo de pequeño tenía incluso entendido... creí que la tenía que si se... en el paladar también. No. Me había asustado. Que si la llevabas y se te doblaba, pues como que estabas poseído o algo así. Fíjate. Fíjate. Con lo que nos contaban cuando eran niños, ¿eh? Y claro, mi abuelo vino un día con la cruz de Caravaca a regalármela y digo, a ver si está doblada. Claro. Tú tendrías 3 o 4 años y ya te fijabas en eso, ¿no? Claro. Sí. No, si tú estabas predestinado a la Rosa de los Vientos, ¿eh? Entonces ya. Sí, sí, yo me lo imagino con 4 años el tierno Martín, le llamaré Martincillo a lo mejor. Y con su cruz de Caravaca a ver si está doblada, examinándola en un microscopio, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Vamos a ver, ¿otro nuevo correo? Pues otro nuevo correo de Andrés, por ejemplo. De Andrés, por ejemplo, sí. Pues Andrés desea saber si hay alguna película sobre la monja alférez. Hombre, pues películas yo creo que sí se han hecho. El recuerdo más reciente que yo tengo es una TV movie protagonizada por Esperanza Roy. ¿Os acordáis de Esperanza Roy? Qué gran actriz de nuestro país. Pues hizo esa monja alférez. Creo recordar que era ella. Y bueno, el final que prepararon no fue el de el ahogamiento en Veracruz, en el puerto de Veracruz, sino que terminó como arriera, ¿no? Montó una empresa de transporte. Mírala. Iba con las mulas. Eso es porque era una TV movie. Claro, claro, pero eso era una TV movie. Una Ruth movie, era una Ruth movie. Nunca mejor dicho. Una Ruth movie con mulas, ¿no? Y el final era ese, y se la veía llevando a las mulas, el transporte en México, y ahí se perdía en el infinito, ¿no? Estoy diciendo cuál sería su final. Bueno, pues sí, eso es lo que recuerdo. Esperanza Roy protagonizó esa película. Bueno. A ver, Martín, uno venga, más. Vamos con Ernesto. Me gustaría... Ya sabía yo. Si me hacer algún comentario sobre Ernesto. Venga. Sí. ¿No? No. Sobre Ernesto, ¿no? De todas maneras no es el comentario. Pero bueno. Bueno, pues Ernesto Pérez. Dice, me gustaría saber si realmente Almanzor nació en Torrox. Y también si era tan cruel como dicen algunos libros de historia. Sí, bueno, Almanzor era cruel, protagonizó 50 ceifas. La ceifa es una racia, es un ataque sobre el territorio enemigo para los musulmanes. Almanzor nace en el campo de Algeciras. Él nace allí y la verdad es que hay muchas dudas sobre su origen. Incluso algunos afirman que puede ser eslavo. Bueno, pues lo cierto es que se convirtió en dictador de Al-Ándalus y fue caudillo invicto. No murió en Calatañazor, porque de hecho la batalla ni siquiera existe. Eso fue una invención de la propaganda cristiana. Él murió víctima de la enfermedad. Y bueno, pues ese es el asunto. Vamos a hacer un pasaje sobre Almanzor. Al-Mansur, decían. Al-Mansur, el victorioso. Pues quedará contento entonces Ernesto de Málaga. Muy bien, un abrazo muy fuerte para él. Sí, Noemí, sí, tú. Sí, Javi de Badajoz. Sí. Es el que escribe. Dice, al fin puedo volver a escuchar la radio por la noche. Gracias por mi insomnio. Quería preguntaros si me podríais dar el nombre de algún libro que tratase la historia de los templarios, que fuese ameno. Que me llama mucho la atención, pero no estoy muy puesto. También quiero encontrar algún libro sobre los almogábares. Bueno, pues hay diferentes títulos sobre almogábares, esa compañía que tenía un lema muy curioso. Cada vez que entraban en batalla decían, ¡Desperta! ¡Desperta, ferro! Las parecía a Fernando Fernán Gómez. Pues porque, más o menos eran de ese carácter, ¿eh? Porque, ¿sí, no? Sí, sí, llegaban los enemigos griegos y decían, ¡ah, mierda! Bueno, pues el despierta ferro era al desenvainar, claro. Despierta hierro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya puestos a hablar de mí, Martín Martelo machaca en un ferro. Tanto machacó que un dedo se pilló. Pero bueno, ¿eso de dónde ha salido, por favor? Sí, esto es como en las películas, en la sitcom, ¿no? Estás hablando... Mira, no me extraña. Estás hablando de algo, aparece Jessica... Y se quedan todos con la sonrisa congelada. Sí. Bueno, en este caso es pues, Martín. Hablando de ferro. Sí. Bueno, sobre templarios, pues hay muchísimos. Nicolás Wilcox, siempre recomiendo. Escribe muy bien sobre templarios. Hemos tenido este verano como invitado a Josep Guijarro, hablando del tesoro oculto de los templarios, en la editorial Martínez Roca. La verdad es que cualquier libro refleja muy bien la vida de los avatares de estos monjes religiosos. Vamos a ver, Macarena, vamos con el último. Pues el último es un correo de Ángel de Gran Canaria que, nada, nos cuenta una historia muy bonita. Resulta que él escuchaba La Rosa de los Vientos, pero bueno, de forma irregular, ¿no? Mm. Hasta que hace un par de años se cruzó en su vida la mujer con la que ahora la comparte, sí, que era una fiel seguidora tuya desde los principios. Sí. Fue entonces cuando él también se enganchó diariamente al programa y, en cierto modo, pues su relación comenzó al compás de la sintonía de La Rosa de los Vientos, para la que incluso han creado una especie de baile íntimo, tal y como nos cuenta. ¿Tienen un bailecito íntimo con la música de la Rosa de los Vientos? Sí, la verdad es que me gustaría bastante verlo, pero bueno. El día 19 dice que es su aniversario y que una de las cosas que pensaba regalarle era la banda sonora del inglés que subió una colina, sí, y bajó una montaña, sí, pero lleva años descatalogada, sí, y preguntaba dónde podría conseguirla. Vamos a imaginar todos, unamos nuestras manos, encendamos los lecheros. Estamos ahora con el bailecito íntimo de Ángel y su esposa. Que no sabemos el nombre, por cierto. ¿Cómo será el bailecito íntimo? Sí. Aquí es donde... Este es el apogeo ya. Sí. Este es el sumur. Con campanillas en los dedos. Sí. Claro, pues yo me los imagino ahí, dados de la mano y dando así como saltitos. Dice, querida esposa, consumatum est. Bueno, pues mira qué bien que se creen bailecitos íntimos estos. ¿Cómo eran los rumanos estos que cantaban el Dragostea Dintei? Dragostea Dintei, eso. Sí, ahora tienen su último single, es Despretine. ¿Cómo? Despretine. Despretine, de verdad. Despretine y Dragostea Dintei. Despretine suena un poco así, de escrúpulo. Siempre que se ha criticado tanto lo de pues Jordi Dan, ¿verdad? Sí. Y es que estos son, parecen los hijos de Jordi Dan, ¿eh? Pero, sí. Es que son, además hacen lo mismo. Lo voy. Vamos, María, todos a la pista. Bueno, ¿con qué estábamos? Estábamos con el correo de Ángel, que era muy bonito, hombre. Sí, era muy... El baile íntimo ese, sí, y que si podíamos ayudarle para encontrar el disco. Bueno, pues nada, eso es que se espera el 27 de septiembre, que sacamos el disco de La Rosa de los Vientos. Bueno. Y ahí va la sintonía para todos aquellos que no la han podido obtener en estos años, pues ahí va como... Amaban en el CD regalo. Ah, mira qué bien. Sí, porque vamos a sacar dos CDs. Uh-huh. Y tenemos uno con las canciones clásicas, los himnos del programa, y otro va con un regalito que es la sintonía del programa, sí, y el audio de William Wallace. Ah, muy bien. Eso lo damos como bonus track. Uh-huh. Claro, para que no nos pongan luego en las mantas. No, como los grandes. Di que sí. Es que las mantas luego son muy listos. ¡Hombre! Claro, sacas el CDL. y te ponen ahí enseguida al día siguiente o incluso antes. En cambio, si ya das el bonus track, pues ya no, porque ahora que hacen los grupos, y lo hacen muy bien además. Sí, sí, sí, es una buena medida. Claro, sacan un libreto a lo mejor y luego ponen una recopilación de videoclips. Claro. O ponen alguna cosa, un DVD, sí, como sí. se hizo, y bueno, por lo menos, oye, el que se quiera diferenciar, hombre, la manta siempre va a estar, pero... Ah, claro. Sí, pero bueno, ya es otra cosa. Claro. ¿Tú frecuentas mucho la manta, Martín? No, yo frecuento el emule. Vamos, la mula. Que por cierto, vamos a agradecer que hay amigos que están colgando los programas, como tenemos este pequeño problema inconveniente, hoy hemos vivido un capítulo de... Sí. En OndaCero.es, pues hay muchos amigos que están colgando los programas en el Emul, ¿no? Y eso está muy bien. Sí, en las páginas amigas también, como el otro día vimos en la Zona Cero. Eso es. Bueno, pues está muy bien. ¿Algo más para Ángel? Pues no. Vale. Desearle desde aquí la enhorabuena y ya felicitarle para su aniversario, que es el 19. Y venga. Y que a ver si un día se anima. A bailar. Y vienen y nos enseñan el bailecito y nos lo aprendemos o algo. Eso. Bueno, tenemos que cuidarnos, ¿eh? Ya lo dijo el romance aquel. Ya me come, por do más pecado había. Disfrutando de las madrugadas en la radio en color, Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. Y escuchando también los viejos clásicos. Ya en pocos minutos llegaremos a las 4 o 3 en Canarias, pero antes vamos a dar algún apunte solidario. Y es que ya sabéis que el huracán Iván está haciendo de las suyas. Parece que ha rebotado, que no ha incursionado en territorio cubano. Y eso nos alegra, porque la verdad es que van ya unas cuantas decenas de fallecidos, víctimas de este huracán, de parecida o idéntica condición al mítico Mitch, al fatídico Mitch, que acabó con la vida de 10.000 hondureños. Bueno, pues de momento parece que la cosa se ha aliviado, pero eso no quita para que existan muchas zonas ahora mismo devastadas y que precisen ayuda. En ese sentido, España va a aportar su granito de arena. Y es que, Martín, la Cruz Roja ya va a enviar ayuda a la zona, ¿no? Sí, así es, porque en la zona, bueno, han quedado 70 personas muertas en el Caribe. De momento, las cifras aportan esos datos. Y el primer vuelo, como bien dices, con ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ha llevado a Granada 22 toneladas de artículos de socorro de primera necesidad. O sea, la isla de Granada. Y para los afectados por este desastre natural, el envío de emergencia estaba compuesto por toldos de plástico, bidones de agua, artículos de higiene y generadores de electricidad. También ha llegado al país una unidad de intervención de emergencia especializada en logística de la Cruz Roja Británica y un equipo de evaluación para coordinar la asistencia de la Cruz Roja. Además, la Cruz Roja Canadiense tiene previsto un nuevo vuelo en el que irán generadores, bidones, picos, un depósito de agua prefabricado, material y equipos para el suministro de agua y saneamiento, plásticos, palas y otros artículos de socorro. Mientras, el huracán pues prosigue su camino rumbo noroeste, situado a 250 kilómetros de México. El avance del huracán se produce a 13 kilómetros por hora, con rachas de viento de hasta 315. El gobierno de México ya ha establecido una zona de alerta máxima ante la llegada del huracán Iván y el ciclón Javier, que llega por el Pacífico. Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz se hallan en peligro. Bueno, pues de momento Cuba se ha salvado. Parece que los efluvios del dictador Fidel Castro han servido. Han servido. Sí, sí, es que poco más o menos que lo subieron ahí un peñón y empezó a amenazar únicamente al huracán. Únicamente el azote, bueno, pues alcanzó la provincia de Pinar del Río. Pinar del Río, sí, sí. Pero los efectos devastadores que se presumía o se esperaban, la verdad es que han quedado muy aplacados. Uh-huh. Y eso sí, 70 muertos en la zona y ya no se ha hecho esperar la ayuda internacional. Y España contribuye con esas 22 toneladas de material, ¿no? Uh-huh. De Granada, la isla de Granada. De Granada. Bueno, pues muy pendientes de esa etapa, de este periodo de huracanes en el Caribe o ciclones en el Pacífico. Muy pendientes en Azul y Verde. Y en este tramo final, en esta recta final, vamos con la gente sin escrúpulos. ¿Sí, amigos? Efectivamente, lo que estáis pensando es cierto. Hay gente sin escrúpulo por ahí suelta en el mundo y la verdad es que no paran de sorprendernos ciertas informaciones que llegan a nuestra redacción. Noemí Bouza, recopilando granito a granito, noticia a noticia, teletipo a teletipo, ha descubierto que hay gente sin escrúpulo, no solamente ya en América, no solamente en Asia, aquí, en la vieja Europa. Yo, claro, he llegado por la noche, estaba Noemí llorando, digo, ¿qué te pasa? También aquí. Si es que no puede ser. No puede ser, con lo joven que eres y la cantidad de traumas que estás generando. Pues sí, voy a acabar fatal, ¿eh? Muy mal, muy mal. No. Pero no. Es que no es para menos, es que la noticia tiene sí, eso aquel, no digáis que no. La noticia es terrible, vamos a ver si esto se confirma, pero desde luego el debate que va a generar, sí. Seguro que aparece hasta los informativos, ¿eh? Seguro, seguro. Bueno, dentro de nada ya, sí, primera plana. Bien, pues vamos con ello. Oye. Pues, sí, porque la noticia es increíble. Parece que no, pero es verdad. Sí. La cadena de supermercados Lidl exige llevar a sus empleadas que tienen la menstruación una cinta en la cabeza para que su jefe pueda saber si tienen derecho a ir al servicio en tiempo de trabajo. Mira. Ahí van. ¿Ves? Ahí tienes una. Sí. Efectivamente, va con la cinta en el pelo. Está como si fuera con una lucecita ahí o algo. Exactamente, tú tienes que poner una bombilla y dices, mira... Yo la tengo. Una bombilla. Un distintivo. Sí, un distintivo. Entonces, se enciende la bombilla. Ya, pues mira, ya puedes levantarte de la caja. Claro. La gente dirá, mira, esa chica lleva la regla. Sí. Efectivamente. O sea, tú estás de cajera y claro, pues tienes que ir a... ¿no? Claro, lógicamente. Claro, las cosas que hay que ir. Te pones tu cinta en el pelo. Claro. Entonces ya el directivo de turno dice, ah, sí, efectivamente. Claro, tú puedes ir. Tienes toda intimidad y ya todo el mundo controla. Todo el mundo mirando y dice, mira, resulta que... Tres periodos, es estupendo. Vaya día malo, ¿eh? Anda, ¿eh? Y luego como para equivocarte al cobrar o algo, porque ya estará el típico comentario de, si es que no me extraña. No me extrañas, estás alterada. Exactamente. Claro, sí, es que se la veía que estaba un poco con la cara desencajada. Claro. Y al lado la chica está vestida de rojo y ¡confeti! Claro. Como en el anuncio. Y luego ya que te anima, ¿no? Dice, no te preocupes, son 4 días. Esto pasa enseguida. Sí. En fin. Bueno, nosotros nos tenemos que afeitar, vosotras... Cada uno tiene lo suyo. Lo típico. Bueno, pues... Lleva lo mío, ¿eh? Porque como dijiste ayer, soy metrosexual y lo de afeitar lo llevo un poco mal. Martín, pero bueno. Le echa horas, ¿eh? Sí. Yo le echo. Sí. Bueno, no lo sabía bien. Bueno, total, que tenemos aquí una tremenda polémica. Estamos hablando de la República Checa, Chequia, y parece que la medida ya se había utilizado en Polonia, aunque eso sí, otros países donde está esta cadena desplegada no han querido saber nada, ¿no? No han querido... Pues no, es el caso de Noruega. En Noruega. Mm. Sí, que dice que, bueno, las tiendas de Lidl no han sido muy bien recibidas esta orden, sí. No, es que me he quedado tan anonadada que no me salen las palabras. Sí, pero es que muchos amigos se pueden pensar que digo, esto, pues sí, esto es cierto, esto viene reflejado en los teletipos, en lugares de noticias. Sí. O sea que bueno, ¿cómo han aceptado esto las empleadas checas? Pues bueno, pues con secreto de sumario, como sí, se dice. Por eso estamos hablando aquí en España ahora mismo de ellas. Claro. Pero eso es porque ha infiltrado. Porque ninguna se ha ido de la lengua. Sí. Bueno, el caso es que en Noruega que no quieren saber nada de esto. que no van a tolerar ningún tipo de discriminación de las trabajadoras. Uh-huh. Muy bien. A mí me parece una aberración de tal calibre. Es que es una aberración. Es una intromisión en la intimidad de la persona. ¿Sabes? Bueno, yo supongo que, claro, estos mercados, Chequia, Polonia, Rumanía, son mercados que hasta hace bien poquito han estado cerrados, ¿no?, a esta expansión capitalista, uh-huh, y ahora pues están intentando aclimatarse o intentando equilibrarse, ¿no? Y bueno, pues se cometen errores en un sentido y en otro. Bueno, sí, la verdad vamos que a entender que es un error, porque los ejecutivos no quieren decir ni mu, ¿no? No, también, eso también tiene el secreto sumario. No han dicho nada, ni siquiera nada. En checo. No, ¿para qué? Pero ya está. Entonces, gente sin escrúpulo, que lo único que quiere es la productividad de sus esbirros, de sus esclavos. A toda costa. Amigas checas, estamos con vosotros. Desde aquí nuestra solidaridad. Vamos a ponernos todos ahora mismo una cinta. Efectivamente. Y a ver quién... A ver quién es el listo que averigua. Todos con la cinta en la cabeza. Eso. Vamos a provocar un colapso en los water closet. De aquí de Onda Cero. Bueno, pues esto no es todo, porque tenemos también una cadena de venta al por mayor, que en Estados Unidos también tiene derecho a poner el cartel de rebajas. Pues sí, porque pronto en un supermercado te puedes encontrar ataúdes a precio de saldo. Eso me parece muy bien. Eso está muy bien. Mira este ataúd. Está un poco chirriante. Sí, este yo creo que estaría más rebajado. Es de segunda mano, ¿eh? Sí, está un poco herrumbroso. Se le engrasa un poquito. Sí. Y... claro. ¿Cuánto cuesta un ataúd de segunda mano? Un ataúd 650 euros. Qué bien. Aquí bueno, en Europa. No está mal. O sea que por 108.000 te puedes hacer ya con un ataúd. Oye. Oye, en buen estado además. Pues sí, claro. Con poco uso, ¿no? Claro. No como los minidis de aquí. Hombre, no. Esperemos que no, porque si no, menudo. En principio son a estrenar. Sí. ¿A quién se le ha ocurrido la idea? Pues se le ha ocurrido a una cadena estadounidense de almacenes, que no voy a decir el nombre porque es un poco... Sí. En fin, ya se sabe. Sí. Pero ya se ha puesto en marcha en dos almacenes de Chicago y ya han recibido algunos encargos. Claro. Además, curiosidad, existen 6 modelos diferentes en colores variados. ¿Cómo son? Pues no lo sé porque no los puedo ver. Pero si tú has estado allí. Te hemos enviado. ¿Dónde has estado? Sí, pero es que tuve un pequeño problema y no fui yo a verlo. Pues por ejemplo, tenemos ataúdes forrados con piel sintética de leopardo. Claro. Está muy bien. Tenemos otros que es, por ejemplo, el modelo osito de peluche, que tú abres el ataúd y te puedes situar encima del osito de peluche como almohada. Ese es muy abrigadito. Muy abrigadito. Sí, oye, para el frío. Tenemos el modelo iglú. Uh-huh. Que tú lo abres y aparece un esquimal con un arpón. Nada. O sea, tenemos varios modelos. Tenemos luego el modelo Häagen-Dazs. Sí. ¿Cómo es? Helado. Creí que era de chocolate o algo. Te lo puedes comer. Sí. Y luego tenemos el modelo biodegradable. Uh-huh. O sea, es muy interesante. Te colocas dentro de él. ¿Sí? Y entonces vas notando cómo se deshace el ataúd a la par que tu cuerpo, ¿no? Claro. Está muy bien porque no contamina. Claro. Y además sirve de alimento, ¿no? Para las lombrices y los gusanillos. Y qué maravilla ser comido por una manada de gusanos, ¿eh? Bueno, pues 650 euros. Eso es. A mí que me quemen, mira, yo... Pues sí, y me quito de tonterías. Pero bueno, ¿para qué vamos a ir? Se pueden hacer las solicitudes electrónicamente. Y el envío se realiza en un plazo de 48 horas. ¿Y un 3x2 ahí también? Sí, seguro que hay ofertas de todo. Sí, porque habrá el modelo Panteón para 6 unidades, ¿no? Sí, en mausoleo y todo eso. Sí, qué bonito. Estaremos al tanto. Bueno, pues nada,